Parte 20. Martín Fierro y sus dos hijos, entre tanta concurrencia, siguieron con alegría celebrando aquella fiesta. 10 años, los más terribles, había durado la ausencia, y al hallarse nuevamente era su alegría completa. En ese mismo momento, uno que vino de afuera a tomar parte con ellos suplicó que lo admitieran. Era un mozo forastero de muy regular presencia y hacía poco que en el pago andaba dando sus vueltas. Aseguraban algunos que venía de la frontera, que había pelado a un pulpero en las mismas carreras, pero andaba despilchado, no traía una prenda buena. Un recadito cantor daba fe de sus pobrezas. Le pidió la bendición al que causaba la fiesta y sin decirle su nombre les declaró con franqueza que el nombre de Picardía es el único que lleva. Y para contar su historia a todos pide licencia, diciéndoles que enseguida iban a saber quién era. Tomó al punto la guitarra, la gente se puso atenta, y ansí cantó Picardía en cuanto templó las cuerdas. Picardía. Voy a contarles mi historia, perdónenme tanta charla, y les diré al principiarla, aunque es triste hacerlo así, a mi madre la perdí antes de saber llorarla. Me quedé en el desamparo y al hombre que me dio el ser no lo pude conocer. Así pues, desde chiquito volé como el pajarito en busca de qué comer. O por causa del servicio que tanta gente destierra, o por causa de la guerra, que es causa bastante seria, los hijos de la miseria son muchos en esta tierra. Así por ella empujado, no sé las cosas que haría, y aunque con vergüenza mía debo hacer esta advertencia, siendo mi padre inocencia, me llamaban Picardía. Me llevó a su lado un hombre para cuidar las ovejas, pero todo el día eran quejas y guascazos a lo loco, y no me daba tampoco siquiera unas jergas viejas. Desde el alba hasta la noche en el campo me tenía. Cordero que se moría, 1000 veces me sucedió, los caranchos lo comían, pero lo pagaba yo. De trato tan riguroso muy pronto me acobardé. El bonete me apreté buscando mejores fines y con unos volantines me fui para Santa Fe. El prevista principal a enseñarme me tomó y ya iba aprendiendo yo a bailar en la maroma, mas me hicieron una broma y aquello me indigustó. Una vez que iba bailando porque estaba el calzón roto, armaron tanto alboroto que me hicieron perder pie. De la cuerda me largué y casi me descogoté. Así me encontré de nuevo sin saber dónde meterme, y ya pensaba volverme cuando, por fortuna mía, me salieron unas tías que quisieron recogerme. Con aquella parentela para mí desconocida, me acomodé yo enseguida, y eran muy buenas señoras, pero las más rezadoras que he visto en toda mi vida. Con el toque de oración ya principiaba el rosario, noche a noche un calendario tenían ellas que decir, y a rezar solían venir muchas de aquel vecindario. Lo que allí me aconteció siempre lo he de recordar, pues me empiezo a equivocar y a cada paso refalo como si me entrara el malo cuando me hincaba a rezar. Era como tentación lo que yo experimenté, y jamás olvidaré cuánto tuve que sufrir porque no podía decir artículos de la fe. Tenía al lado una mulata que era nativa de allí. Se hincaba cerca de mí como el ángel de la guarda, pícara, y era la parda la que me tentaba en sí. Rezá, me dijo mi tía, artículos de la fe. Quise hablar y me atoré, la dificultad me aflige. Miré a la parda y ya dije, artículos de Santa Fe. Me acomodó el coscorrón que estaba viendo venir. Yo me quise corregir, a la mulata miré y otra vez volví a decir, artículos de Santa Fe. Sin dificultad ninguna rezaba todito el día y a la noche no podía ni con un trabajo inmenso, es por eso que yo pienso que alguno me tentaría. Una noche de tormenta vi a la parda y me entró chucho. Los ojos, me asusté mucho, eran como refocilo. Al nombrar a San Camilo le dije San Camilucho. Esta me da con el pie, aquella otra con el codo. Ah, viejas, por ese modo, aunque el corazón tierno, yo las mandaba al infierno con oraciones y todo. Otra vez, como siempre, la parda me perseguía. Cuando yo acordé, mis tías me habían sacado un mechón al pedir la extirpación de todas las herejías. Aquella parda maldita me tenía medio afligido, y así me había sucedido que al decir extirpación le acomodé entripación y me cayeron sin ruido. El recuerdo y el dolor me duraron muchos días. Soñé con las herejías que andaban por extirpar y pedía siempre al rezar la extirpación de mis tías. Y dale siempre rosario, noche a noche y sin cesar, dale siempre barajar, salves, trisagios y credos. Me aburrí de esos enredos y al fin me mandé mudar.